Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos, como cada sábado, en estas vísperas de Halloween, en estas vísperas de el tan proclamado fin del mundo por tantos. Ahora resulta que todas las civilizaciones tienen un fin del mundo y vivimos asustados por ese hecho, ¿no? Otros viven asustados, bueno, a algunos no les interesa el fin del mundo. Otros viven asustados por el recibo de luz, por su esposa, por el fisco, las deudas, etcétera. Y otros, diferentes, nos asustamos, pues, por otras cosas. Pero bueno, espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo una noche genial. A ti que estás cenando, qué ricos jochos. Esos jochos del centro de Monterrey, el barrio antiguo. Si vas manejando por Constitución o Morones Prieto o Garza Sada, Alfonso Reyes, alguna de esas avenidas en donde le puedes meter la pata al carro y poder hacer valer tus 300 mil pesos que pagaste por él. Un saludo para ti también, si estás cenando. Y bueno, pues aquí estamos un sábado más, una vez más, precisamente y nada más y nada menos que en el centro, no de Monterrey, sino de la galaxia, no, tampoco la galaxia, el sistema solar. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la estrella llamada Sol. Y pues ya llegamos aquí después de tantas semanas de viaje, que hemos venido desde Plutón. El único planeta que no visitamos fue Uranus, si no me equivoco. Ah, no, Neptuno, sí estuvimos en Uranus. pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sonríe la vida? ¿Has visto algún ovni recientemente? ¿Algún fantasma? ¿A tu suegra? ¿O alguna cosa de esas? Ah, un saludo para todas las suegras. Son muy bonitas. Bueno, esta noche vamos a tener música diferente a la que hemos estado poniendo últimamente. Algo un poco más underground. Algo un poco más cósmico, espacial y hasta quizá electro o dark. Vamos a ver cómo nos pinta la vida y el programa, ¿no? Quiero mandar saludos a la banda que se ha estado haciendo presente toda la semana. A el Chris Reveles, al buen Holu M. Sousa, hasta Seattle, Washington. A Miguel Calderrock Explosion, Arthur Mililitros Treviño, a Daniel Mateo Rangel, Lalo Estrada y toda la banda que día con día, noche con noche está ahí, ya sea viendo, likeando, comentando, compartiendo cosas. ¿En dónde, Mario? Bueno, tenemos una página de aterrizaje para la gente que no nos haya escuchado anteriormente. Se llama Ciencia y Humanismo la página, así como el programa. La encuentras en Facebook. Precisamente si buscas Ciencia y Humanismo, ahí en Facebook, ahí la vas a encontrar. Así que si te gusta la página, dale like. Si no te gusta, no le des like. Y bueno, pues esta noche va a ser una noche de comodines, como hace muchos programas no teníamos. Muchos programas. ¿Y qué significa noche de comodines? Que vamos a estar hablando de cosas muy random. Como por ejemplo, las cosas que nos mandan, las cosas que vemos, el bike turbina, las cosas que alguien debería decirle a algunas personas del Facebook. Me imagino tienes cuenta de Facebook, ¿no? Actualmente es la red social que más ha alcanzado suscriptores en toda la historia. Pasando por High Five, pasando por Badoo, pasando por Two, pasando por Sonico, pasando por MySpace, pasando por Fotolog, pasando por Metroflog, pasando por Orkut y todas esas redes sociales que vinieron a desplazar. Bueno, más bien Facebook vino a desplazar a Messenger de MSN. Que ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Algunos de ustedes arriba de 20 años que recuerden. Porque bueno, en lo personal yo sí recuerdo esas noches de desvelos cuando éramos estudiantes y teníamos el Messenger, en donde pues la, ¿cómo se dice? Sí, la costumbre, ¿no? Era poner qué canción estabas escuchando y que los demás la vieran, ponerte algún subnick, así como que medio interesantón, o alguna indirecta por algún exnovio, exnovia, novio, novia, amigo, amigua, etcétera. E iniciar sesión muchas veces para que te vieran que estabas ahí y alguien te hablara. Eso fue el Messenger. ¿Se acuerdan de los grupos del Messenger? Más bien los grupos del MSN, donde tenían un mazo dorado y un mazo café, los administradores y los moderadores. Había muchos grupos, estaba muy chido, la neta. Algunos de ustedes los han de haber alcanzado, otros no. Pero estamos en una nueva era, entre comillas. La cosa está cambiando demasiado y creo que para mi generación, los que somos nacidos en los 80s, finales, principios de los 90, pues nos resulta un poco acelerado el cambio, el hecho de que pues hayamos alcanzado a jugar con el trompo, con el yoyo, con la avalancha, a las escondidas. Jugar en la calle, jugar fútbol callejero, estar en la calle. Y al mismo tiempo ver una revolución social en donde la tecnología se empieza a apoderar de nuestras vidas. En donde cada vez estás más fuera de la red si no sigues a los demás. Primero empezó con la computadora. Bueno, que yo recuerde, ¿no? Ya nadie recuerda los famosos chismógrafos que teníamos en la primaria o en la secundaria. Ahorita pues hay grupos de WhatsApp que los pueden hacer, y mientras el maestro está hablando, ahí están los huerquillos platicando, ¿no? Y seguimos vivos. Esta generación ha alcanzado de todo. Somos como que los links entre el pasado, el presente y el futuro. Que hablando de volver al futuro, hace poquito traían de trending topic lo de Marty McFly y Back to the Future. Está la película otra vez. Que bueno, muchos ni siquiera la vieron o no la entendieron tan bien, las cosas, que no sé. Pero lo personal, yo sí me declaro fan de Back to the Future desde todos los tiempos. Mientras una ola solar está pasando por aquí, suena como un motor de un carro. Pero bueno, saludos a Mariana Sillar, a Mariana Sillones, que dice: oye, es que estaba bien angry porque no le puedo quitar el iCloud a mi cell phone y quiero llorar. Saludos para Mariana Sillar, Sillar, que va a estar con nosotros la próxima semana, yo creo. Sí, esta muchacha entrevista a DJs famosos de todo el mundo, a Paul Van Dyke, a Armin Van Buren, a DJ Tiesto, a Dioro, a toda la raza, ¿no? A John Travolta y todos ellos. Pero bueno, sí, como les decía, hemos sido el link entre past, present and future tense. So we have to do something. We think that we have to do something about it. Sometimes we think about what will Jesus do or what will our parents do, in which case, and we don't know how to act, how to react and how to do those things. So, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lidiar con tanta información en el cerebro? El cambio es tan acelerado que naturalmente para el cerebro, para nuestra existencia y nuestros roles sociales, representa un reto muy grande, en donde muchas personas actualmente, al menos aquí en América Latina, bueno, no, esto creo que es mundial de hecho, o sea, todo el mundo está girando, y literalmente está girando más rápido físicamente por la sonda Schumann, que ya les había hablado de ellas previamente hace ya muchos programas, en donde el planeta supuestamente debería de girar entre 7 y 8 Hz la frecuencia, y que llegaría a un punto el que alcanzaría los 12 Hz y un poquito más, en donde el planeta se detendría, se invertirían los polos e iba a empezar a rotar en la dirección inversa y hacer su traslación igual. Eso sería catastrófico, evidentemente, no ha sucedido, pero pues bueno, teoría, realidad, quién sabe. El caso es que siempre estamos temiendo, o sea, teniendo miedo a cosas que pueden pasar en el futuro. Nos aferramos con las dos manos al pasado, recordamos y tratamos de empatizar con las personas que estuvieron con nosotros en esos tiempos pasados, con nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos. ¿Recuerdas esto? ¿Te acuerdas cuando teníamos esta edad y hacíamos esto? De alguna forma, el tiempo pasado significa para la mayoría de nosotros tiempos a donde quisiéramos volver. Tal vez tendríamos 20 kilos menos, tal vez éramos más populares, tal vez teníamos más dinero, tal vez nos la llevamos mejor con nuestros papás. Y tal vez, y solo tal vez, realmente dejamos pasar el presente como si no importara, como si lo único que importara fuera el pasado y el futuro, y nos olvidamos de estar al día. Los que no se olvidan nunca, o bueno, más bien sí, son Microsoft, son Google, son Facebook, son Apple, McDonald's y todas las empresas, estas transnacionales que están constantemente jalándonos hacia el futuro, para obligarnos a ser parte de un sistema ecuménico mundial, global, en donde los petrodólares, los rublos, los yuanes, los yens, ¿sí? Los pesos, las libras esterlinas, la moneda, el mercado bursátil, y todo este rollo azul capitalista derechista, se está apoderando del planeta. No es que quiera ser izquierdista, ni céntrico, ni derecho, pero pues es una realidad, ¿no? La estadística la tienes en internet, en los periódicos, en la radio, en la televisión. ¿Hacia dónde apuntamos? Vamos a irnos a música. Regresamos ahorita con más debrayes mentales en el sol. Vamos a alinear nuestros centros energéticos con los galácticos. Esto es Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you. importa. No importa, aquí estamos ya de regreso. Querido, querida amiga radio, escucha, internauta y amantes de la buena música. Estamos nada más y nada menos con nuestra querida compañera, ya próximamente colaboradora de Ciencia y Humanismo, la señorita Mariana Siller. Transmitiendo desde... ¿Dónde estás tú ahorita, Mariana Siller? ¡Holi! ¿Dónde estás ahorita? Yo estoy a 3 horas de Monterrey, en Victoria. Ah, bueno, lo que pasa es de que nosotros estamos transmitiendo desde el sol actualmente y estamos haciendo un enlace. Es que, para la gente que nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la estrella llamada Sol de nuestro sistema solar y nos estamos comunicando la Tierra con Mariana Siller, que es una próxima colaboradora ya que firmó contrato con Ciencia y Humanismo y pues está en Tamaulipas, ¿no? En Tamaulipas, claro. Y del contrato estoy muy emocionada porque pues si me van a pagar muy bien, la verdad, aguinaldo, vacaciones. Todas esas cosas básicas. Vacaciones. Oye, ¿quieres empezar mandándole saludos a gente especial y amada por ti, como el Bike Turbina o el Ficus o gente así? Sí, le quiero mandar un saludo a Don Alú, a Bike Turbina y a Ficus, que son mis mejores amigos del mundo. Del mundo mundial, fíjate, tienes la voz como una locutora que se llamaba, no me acuerdo cómo, pero salía con Juan Ramón Palacios en Desvelados y luego se pasó un programa en 107.7 que se llamaba Tengo Miedo. No te tocó, ¿verdad? No. Bueno, en fin, se llamaba Tengo Miedo y hablaban de cosas de terror, pero en esta ocasión, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, viene nada más y nada menos que Mariana Siller, con C y con Y, a enriquecer con preguntas y con respuestas random una cultura ufológica y una cultura deepwebológica internautrificada nigeriana, africana, de la deep web y de los ovnis. ¿Qué relación crees que tengan tú, Mariana Siller, estas dos corrientes ideológicas? Pues mira, como yo soy experta en la deep web, he navegado ya unas 300 veces. Ajá. Y he descubierto secretos, pesados, la verdad. Pues no sé realmente la relación. Mejor te pregunto a ti, que tú eres el experto, al que me enseñó a navegar en la deep web. Danos un tutorial, por favor. Fíjense, de hecho hace mucho tiempo que no hablaba de esto, pero... mucho se habla de la deep web, sobre todo por el 2012, que fue el boom, mientras Anonymous estaba también en el boom, que surgió desde el 2004 en el canal de 4chan.org, al mismo tiempo que salió LULSEC, que es un acrónimo así de LOL, de Laughing Out Loud, o sea, me la curo, y de Security, seguridad, o sea, me la curo de tu seguridad. Entonces se hicieron dos partidos ahí entre puros hackers, los que tenían ganas de joder gente y los que tenían ganas de... Ya te moriste. No me escuchas, ¿ok? Es que la señal está medio débil porque estoy desde el sol. ¿Sí me escuchas? A ver, ahí ya. Es que de repente escuché nada. Ah, es que son las tormentas solares. Está todo bien, ¿verdad? La comunicación. Todo perfecto. Muy bien, así es Radio DEM, siempre con sus 3500 gigawatts de hertz. Bueno, en fin, del podium. Entonces, pues así fue. Se dice que en la deep web puedes encontrarte con videos y con cosas, instrucciones de cómo hacer una bomba, videos de extraterrestres en el Área 51, de asesinatos en vivo, contratas hackers, contratas asesinos. Sí sabías eso, ¿no? Sí, de eso sí he escuchado, y que hasta comprar drogas. Ah, sí, de hecho había una página que se llamaba The Silk Road, o sea, el camino de la seda, en donde tú comprabas droga, así de forma online, obviamente no regularizados, o sea, tú hacías un depósito, una cuenta PayPal, pero de la deep web, o sea, una cuenta que era bien loca, pagabas en bitcoins, que es una divisa que se maneja en internet, que es la única divisa que no es física, y pues comprabas droga y te llegaba hasta tu casa, cualquier cosa que querías. Recientemente el FBI desmanteló esa página, pero han salido otras a lo largo de, bueno, no a lo largo, sino dentro de la Deep Web, si sabías eso, ¿no, Mariana Siller? No sabía eso. ¿Y tú ya has pedido? No. Obviamente. De hecho, bueno, eso te lo puedo decir, pero fuera del aire. Nada, no es cierto. Por eso. No. Realmente nunca pedí esas cosas porque son del diablo. Entonces, pues no. Además de que, por ejemplo, tú tienes una computadora normal ahorita, si una laptop con sistema operativo Windows o Mac. Que si eres Mac, es que pues eres así como que hipster. Y si tienes Windows, pues eres así como que mainstream. Y si tienes Linux, eres así como que nerd o geek. Entonces, todo mundo se critica con todos. Pero sí necesitas mucha seguridad para andar navegando en esos cotorreos. De hecho... Ajá. Tú descargas, o sea, los filtros y eso y te metes a la Deep Web. Sí, está complicado meterse a las páginas porque me han contado que sí, no es tan fácil accesar de que a páginas o como que tener las fuentes y todo eso. Lo que pasa es de que, por ejemplo, si tú en internet normal escribes www.hotmail.com, te va a llevar a la página de Hotmail, en donde tiene muchos scripts como Java, como Flash Player, como HTML, activados. Pero es algo muy seguro. Pero si tú te vas, por ejemplo, a la mal llamada Deep Web, que realmente debería de llamarse Red Tor o Red I2P, ahí las direcciones son, por ejemplo, mhhh0001g45jpwm.onion. O sea, y constantemente estas direcciones están cambiando. Entonces, para navegar por ahí, por esa red subterránea, o sí, como sea, pues sí está muy cañón. De hecho, te puedes encontrar páginas viejísimas, páginas de los años 80, de los años 90, principios, que ya ni siquiera se usan. Y ahí están. Es muy interesante, pero también algo peligroso, depende de cómo te cuides. Si sabías, ¿no? No, ya me dio miedo. No, pero está chido. Por ejemplo, esto lo he dicho solamente una vez en 2012, pero ahorita ya que estábamos aquí desde el sol y nadie nos puede seguir. En 2012 me acuerdo que me fui con mi laptop sin disco duro para que no ingresen a mi información y me fui con un USB en la laptop con el... la distribución o sistema operativo de Linux que se llamaba Linux Tales, que está especializado en no dejar rastro en internet. Además de eso, utilicé 46 proxies. ¿Sabes qué es un proxy o no? No, ¿qué es un proxy? Imagínate que tú estás con tu compu es un proxy, digámoslo así. Pero si usas más proxies, es como tener computadoras fantasmas tuyas. Si tú vas a navegar en la Deep Web con tu computadora sola, es muy probable que te encuentren, es mucho más probable. Pero si traes 46, tendrías como que, imagínate tú agarrando a 46 perros, 45 fantasmas y uno real, y vayas a pelear con lobos, y los lobos pues empiecen a atacar a todos los perros, pero pues va a estar cañón que le den al real, le van a estar atacando a los otros, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces es una forma de protegerte. Además de que estás utilizando una red de un Starbucks que está en X lugar y que nadie te puede localizar en caso de que alguien te estuviera siguiendo la huella. Está muy cañón, necesitaría ser como que una distribuidora así de droga o pedofílica o una cosa de esas. Está cañón, pero sí hay mucha pedofilia también ahí y mucho gore y te deshumanizas bien feo. ¡Qué feo! A ver, o sea, ¿y cuál es la página más fea que has visto? ¡Híjole! Es que, te digo, déjame... ¿escuchaste ese tronido? Sí, ¿qué fue eso? Fue una explosión de un volcán solar, pero bueno. Ten cuidado, por favor. Sí, no, yo sé, está peligroso. Por acá hace un poco de calor, pero tenemos el climota aquí en la nave Saiyajin de Ciencia y Humanismo, ¿no? Entonces... Ah, o sea, tiene aire acondicionado. Ah, claro, por supuesto, hecho de titanio y 46 metales diferentes. Pero ahí en la Deep Web, en lo peor así que he visto... De hecho, fíjate, quiero hacer así como que un paréntesis. Cuando empecé a navegar en la internet, por ahí del 96... Y la mayoría de la gente que haya navegado por esos entonces y haya utilizado gestores de descarga como el Kazaa, como el Morpheus, como el Napster, pueden recordar que de repente querías bajar un video de Metallica y al abrirlo no era Metallica, era un video porno o era un video así gore y veías de que estaban cortando de la garganta a un niño y, o la madre y tú de que qué pedo. Ahorita eso se reguló, ya no encuentras de esas cosas en internet, pero están en la Deep Web, o sea... Tu servilleta ha alcanzado las dos partes, ¿no? La internet vieja y la internet nueva. Y está bien cañón. Ahorita en la internet nueva, pues hay puro morrillo tonto que escribe mal. Que escribe con K. Que escribe con B, las cosas con V y cosas así. Saludos al Holo M. Sousa. Saludos a Ficus. Escribe así. Es un amigo que ya está grande, pero... No fue a la escuela, entonces, pobrecito. Pobrecillo, ¿verdad? Sí, ver. Pobre muchacho, la verdad. Hasta Seattle, Washington, saludos para él. Entonces, ¿no sabías tú eso, Mariana? No sé, y ni siquiera sé qué es gore. O sea, gore se escribe G-O-R-E, y es como que un género que se le da a las imágenes o videos en donde se incluía mucha sangre y mucho sadismo. ¡Ay, qué horror! Hay películas como, por ejemplo, la de Holocausto Caníbal, que, o sea, van unos güeyes investigadores a África a sacar una planta y se quieren hacer amigos de unos vatos, pero esos vatos eran caníbales. Entonces, los mataron y se los comieron y se ve en la película donde los matan, cómo los cortan y todo. Eso es gore. Pero eso es un gore ficticio porque es una película. Sin embargo, el gore real son mutilaciones, asesinatos en vivo, cosas grabadas de gente con otra gente. Y eso está bien loco. Y dices, ¿cómo hay gente tan enferma? Y la mayoría de lo que te puedes encontrar en la Deep Web son sitios gringos, alemanes y rusos. O sea, que si no sabes hablar alemán o no sabes hablar ruso, pues... Y nada más sabes hablar inglés, pues te vas a encontrar con alguna parte. Pero también hay muchos árabes, muchos musulmanes que publican ahí instrucciones de cómo hacer bombas y cómo empezar guerrillas y cosas así. Güey, neta, qué miedo entrar si no sabes. De hecho, los puedes contratar, o sea, o a hackers también. Les pones, no sé, te dicen, ¿sabes qué? Son asesinos a sueldo. Por matar a un miembro de tu familia, te cobro tantos bitcoins. Por matar a algún político, tantos bitcoins. Alguna ex esposa. Y así, o sea, imagínate esa cosa tú. Güey, qué neta, qué horror. O sea, y bueno, si has visto de que eso, ese tipo de videos, o sea, después, ¿qué pasa? Digo, igual y te cambia... el punto de vista, ¿no? De que muchas cosas. Fíjate, hay mucha mitología al respecto porque muchos usuarios de YouTube han hecho videos como forma de creepypasta al respecto de la Deep Web y muchos son ficticios. Para empezar, para llegar a esos niveles, o sea, todo se maneja por niveles. Se dice que hay 7 niveles en la Deep Web. El primero, que es la Internet, que es Hotmail, Google, Facebook... las páginas que todos visitamos. El segundo nivel ya son los foros de 4chan, los foros específicos de cosas de tecnología, de mecánica, de física, de X cosa, ¿no? El tercer nivel, que es ya como que entrando al agua, porque ahorita estábamos en la playa, ahorita estamos entrando al agua, y te empiezas a encontrar cosas un poquito más fuertes, igual que en el cuarto nivel más fuertes, secretos de gobierno, en el quinto nivel más fuertes todavía, asesinos a sueldo, hackers que se rentan. Y el séptimo nivel, no, el sexto nivel, se llama como tú, se llama las Marianas. Ese es el sexto nivel. Y el CEP, ahí se supone que están todos los científicos, políticos y millonarios más cabrones del mundo. Y en el séptimo nivel, que eso es un mito ya, porque creo que nadie ha llegado, se llama Zion con Z, como el de Matrix, Zion. Uh-huh. Y hay un código que se dice, es el código general de Internet. Eso es un mito también, probablemente, nadie lo conoce, pero es como que un algo que existe en la red. Imagínate tú, abres tu Word, escribes la letra A durante tanto tiempo para juntar 1.3 kilómetros. Imagínate cuánto es 1.3 kilómetros de puros caracteres de Arial 10. Más o menos le calculas. Qué flojera, ajá. Bueno, esa cantidad de caracteres, si sabes cuál es la combinación correcta, se dice que es un código que si tú lo obtienes, puedes dominar todo el internet. Puedes hacer lo que quieras. Pero pues bueno, yo creo que es un mito, ¿no? Sí, yo también, porque es demasiado, o sea, es mucho, como que flojera. Sí, no, o sea, pues, o sea, un kilómetro, 300 metros de puras letritas. Quien logre sacar ese código va a estar bien cañón. De hecho, como recomendación, vean la película de Hackers 1, 2 y 3. Mientras, mira, aquí estamos en el sol y va pasando un carro. Qué raro. ¿Quién sabe? ¿Qué onda con eso? Hay más humanos en el sol. No sé, no se ve por dentro. A lo mejor son de otros planetas, pero ese es un carro de la SEAT. Oye, o sea, y aparte, bueno, ahorita que dices lo del el mito, yo creo que a medio kilómetro te quedas loco de tantas letras y de tantas combinaciones y todo. Bueno, hay gente bien enferma también, de esos típicos dudes, sobre todo gringos, que no tienen vida social, saludo para Ficus, que usan lentes, que están medio calvos y que tienen 40 y tantos años y viven con sus papás, pero que son unos geeks, unos nerds. Esos dudes se encargan de esas cosas. Y que te encuentras random ahí en chats y cosas de esas, ¿no? ¿Y tú? Bueno, ¿tú a qué nivel has llegado? Yo habría llegado como al nivel 4 o 5 probablemente. No hay algo que diga bienvenido al nivel 4, pero... Sí, no, pero eso tú lo puedes saber, depende del tipo de contenido que estás viendo. Si ya estás viendo secretos de gobierno, ya estamos hablando de niveles muy profundos. Si me explico. ¿Y como cuánto tiempo te tardaste, o sea, en llegar a ese nivel? 6 horas, más o menos. ¿Qué? Sí, para empezar, necesitas tener una conexión bien rápida a internet. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando proxies. Imagínate que toda la velocidad de internet se divide en la cantidad de proxies que usas. 10, 20, 30, yo utilicé 46, entonces se alenta mucho tu computadora, se alenta mucho el internet y batallas, pero si quieres realmente llegar hasta el fondo, una táctica que usa varias bandas es link a link a link, un link te lleva a otro, otro link te lleva a otro. Hay unas páginas que tengo ahí guardadas, que son las páginas como que típicas de la Deep Web. Hay una Wikipedia en Deep Web, no sé si sabías. No, no sabía eso. Se llama Hidden Wiki, o sea, la wiki escondida. Y de hecho, no sé si te suena el nombre de... ¿Cuál era este dude? ¿Te acuerdas del dude de las... es que se me va el nombre. No es Julian Assange, es otro dude. Que sacaba los de Wikileaks. ¿Te acuerdas de Wikileaks? Es que sí me acuerdo de haber visto eso, pero jamás investigué. O sea, la verdad no tengo idea. Pero fíjate, entonces, Wikipedia de hecho salió de la Deep Web. Y los Wikileaks son de la Deep Web. Los Wikileaks eran o son secretos de gobierno. Cartas muy personales, classified files entre Estados Unidos y otros países, países con países o instituciones con instituciones, te dabas cuenta de secretos que no deberías de saber. De diplomados, o sea, por ejemplo, sí, o sea, que el embajador de Uganda en Estados Unidos hizo tal pedo, cosas de esas, ¿no? Y eso ya está medio cañón. Uy, qué horror, te lo juro. No, pero tú no temas, Mariana, porque nosotros somos los cazafantasmas. Nos vamos a... nos vamos cuando a regreses del sol me tienes que dar un tour por la deep web. Bueno, y de hecho sí, porque supuestamente el ficus iba a dar el tour, ¿no? Sí, me iba a dar un tour, pero pues no ha regresado. Necesito que regrese ya porque... yo la neta nunca lo voy a lograr en mi computadora. ¿Me va a explotar o...? Probablemente. Y voy a quemar el disco duro, no sé qué. Tú eres usuaria de Mac, ¿verdad? Sí. Antes se decía que utiliza Mac porque Mac no tiene virus. Y de hecho no tenía virus. Actualmente Mac y Windows son igualmente vulnerables. Ya si usas un Linux, pues ya eres un poquito más... invulnerable a ese cotorreo. Nos vamos a ir con música porque me está dando ganas de ir al baño y aquí en el sol, si salgo de la nave a hacer pipí, pues está medio cañón, como que sí se siente mucho calor, pero nos vamos a ir con un tema sorpresa. Regresamos, estamos con Mariana Siller con C, triple Y. No se vayan, por favor, no me abandonen. No nos abandonen, ahorita regresamos, va, esto es Ciencia y Humanismo con Albenis y Mariana Siller, regresamos. Thank you. Y bueno, ya estamos de retache, cachivache, de regreso carnicero, de vuelta patineta, leyendo hashtag cosas del bike. Cosas del bike. Si tú quieres ponerle algo a la gente así de que, ¿sabes qué? Soy bien hater. ¿Quién te dijo que tatuabas chido? Para ponerlo en Facebook. O si la raza sube así de que fotos de ellas así bien chidas o no sé, le puedes poner, ni con 10 años de gym vas a estar chida, párale a tus selfies. Cosas de bike. Cosas de bike. Me caes bien chido. Eso casi nadie lo dice, pero todos sabemos que ser maestro es solo un intento de no sentirnos inútiles y buenos para nada después de graduarnos. Te entiendo, pasé por lo mismo, pero no te engañes. Hashtag. Cosas de bike. Cosas de bike. Otra, ayuda tú a los perros. Deja de tomarles fotos para ver quién sí puede. Pendeja, dice. Hashtag. Eso no lo entendí. Eso siento que no está bien redactado. Es que hay mucha gente que de repente sube fotos de animales. Ajá. De que, este cachorrito necesita ayuda. Pues ayúdalo tú, güey. Pero bueno, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra y todo el rollo. Pero también he puesto fotos de mi, bueno, no de mi perrita, pero hay una perrita que se llama Greta que llegó aquí, bueno, allá a la tierra. Y que, pues, ya no la podemos tener, los vecinos se quejan de ella, pero bueno, en fin. Está soltera porque quieres, ya déjate de cosas, nunca te va a llegar un Freud contemporáneo. Respeta tú a tus hijos y tu intimidad, idiota. Deja de querer llamar la atención con sus enfermedades. Hashtag. Cosas de bike. Aparte creo que bike tiene demasiada rabia, güey. Está pasando por momentos muy difíciles. Quiero pensar. De hecho dice, vato, tu banda ya no pegó. Lo siento, dude. Eso, por ejemplo, sería ¿para quién? ¿Para el Ficus? Para Ficus, obviamente. ¿Para Ficus o para Alex Mancilla? Yo creo que más para Ficus, porque yo estoy segura que en el fondo Bike lo odia. ¿Tú crees? Sí, estoy casi segura. Hay otra que dice, los gatos ya pasaron de moda. Ficus. Los hemos extinguieron en el 2006. Ficus. Sí, ya sabemos que estás en otro país, Mariana. Ficus. Estás bien bonita, pero esas pinches frases miadas que ya di de dónde te las copias. Eso es a una amiga, Vete por las Cocas, que así estás en su Facebook, que haz de cuenta que sube una foto y a los 7 minutos tiene como 700 likes. Cosas ¿Sí? de Ficus. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Pues no sé, digo, porque hay gente que genera tantos likes por una sola foto. ¿Sacas? Y aparte, ¿cómo puede estar en Facebook como Vete por las Cocas? No entiendo. Sí, mira, de hecho ella es la hermana de un amigo mío y es amiga de Ficus también. Se llama Marcela, pero como que no sé, tiene como que 1,000,000 de amigos en Facebook y pone un punto y todo el mundo le da like. Y uno aquí de que batallando por poner cosas acá bien filosóficas y 5 likes o un comentario de que, ay, qué bonito piensas, mijito, atentamente a tu tía, cosas de esas, ¿no? La tía Tisha. Así tengo un primito que es muy popular. Es muy popo. Tiene como 15 años y también pone, fui al baño y 500 likes. Exacto, o sea no me explico, no puedo, no entiendo cómo. Es lo que les decía al principio del programa, donde todavía no aparecía Mariana Sillones, pero somos un link entre el pasado y el futuro. Ahorita la raza de 15 años ya son del futuro, se podría decir así, y están en otra onda. O sea, nosotros, si nos pones a jugar al trompo, les ganamos a todos los huerquillos. Pero si nos pones a otras cosas, pues de repente como que batallamos. Somos como que los papás. Pero, ¿tú crees que sea algo que tenga que ver con los ovnis o no? Obviamente, estoy segura. ¿Por? Pues, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver. ¿Qué tal si me está escuchando uno en este momento, un extraterrestre? Ah, eso es seguro, nuestras ondas están viajando por todo el sistema solar. Aparte, dicen que ya están en el planeta, que los vemos a diario, pero que no sabemos quiénes son, eso me da miedo. Tú no sabes si yo soy un extraterrestre. Ándale, o sea, tú puedes ser un extraterrestre, te estoy contando mis cosas y así, o sea. Ahora, partiendo del punto en que, bueno, más o menos sí sabes cómo supuestamente se generó el universo, ¿no? Digamos que fue por el Big Bang. La The Big Bang The Big Bang Theory. Saludos a Sheldon que nos está escuchando. A Leonard, a Theory. Leonard, a Rajesh y a Howard, a Bernadette, a Sheldon. Amy Farrah Fowler, a Penny y a toda la raza. Pero al momento de que fue el Big Bang, había gases y había polvo que al condensarse se hicieron roca. El polvo se hizo roca, los gases siguieron de gases, se dividen los planetas gaseosos de los rocosos y yéndonos muchos millones de años para acá, se forma nuestra galaxia, la Vía Láctea, el Sistema Solar, la Tierra, que fue un conjunto de golpes entre muchos pe planetas pequeños, en donde la Tierra se llamaba anteriormente Gaia. La Luna surgió de la Tierra, es un pedazo de Tierra, es la única luna que tenemos, es una luna natural y un satélite natural, sí. Y pues, ¿qué pasa? Que se supone que si nosotros los Homo sapiens somos los más nuevos evolutivamente, porque somos los dominantes en el planeta. Se habla acerca de los Nibirianos, del planeta X, del planeta Nibiru, que era habitado por reptilianos y por humanos de diferentes constelaciones como las Pléyades o Alfa Draconis u Orión. No sé si estabas familiarizada al respecto, querida Mariana. No, ni te lo juro que no sabía, no tenía ni idea de eso, o sea. O sea, imagínate, tú ponte a pensar así, ¿por qué nosotros los humanos somos los que dominamos la Tierra, el planeta? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que nos ¿Cómo? hizo Diosito en 7 días para dominar a las bestias y tener esta tecnología? ¿O ¿Qué? Te crees lo que haya una influencia de otro tipo de inteligencia fuera de este planeta? No, fácil, hay una influencia grandísima. Oye, y los intraterrestres, ¿sí has escuchado hablar de ellos? No, ¿qué son esos? Me pescaste dándole medio trago aquí al agua A la de caguama, a la ¿eh? caguama que nos trajimos al sol. Se dice que hay una teoría, bueno, hay una teoría que dice que la Tierra es hueca, que hay gente, Buenísima teoría. sí, o sea, que hay gente habitando el centro, o sea, no el centro, sino el interior de la Tierra. Y pues han habido especulaciones y casos y testimonios en donde pues han dicho personas que han sido llevados hacia otros lugares subterráneos en donde habitan las personas, otra gente un poco más rara. No, no sé si viste la película de La Máquina del Tiempo de... Hijo, no me acuerdo quién la hizo, pero La Máquina del Tiempo del año 2000, que al principio fue de los 60s y luego la remasterizaban en el 2000, ¿no la viste? No, no la vi. Resulta que hay un futuro en donde los humanos, unos se desarrollan en la superficie y otros dentro de la superficie, o sea, en el subsuelo, y evolucionan de formas diferentes. Y vuelven los humanos de la superficie a ser como que los cavernícolas antiguos, pero muy modernos. Y los de la superficie se transforman o evolucionan o involucionan a ser changos muy poderosos y se comen a los de la superficie. ¿Nunca la viste entonces? No, neta, nunca la vi ni la había escuchado. Pero fíjate, así es. Y se dice que o sea, estos son conspiraciones o mitos o cosas, que el gobierno gringo y el gobierno ruso tienen comunicación con los extraterrestres grises de otras constelaciones y de otros planetas, y que a cambio de tecnología extraterrestre, los humanos les otorgan gente para ser estudiados. Uy, qué miedo. ¿Tú qué te sabías al respecto de los ovnis, por ejemplo? O sea, ¿hasta dónde llegaste? ¿Hasta Misterios sin resolver o hasta Jaime Maussan? Jaime Maussan, siempre he sido fan de Jaime Maussan, ¿Es te en lo juro. serio? ¿Tú no Sí. te acuerdas del video que salió en otro rollo de que unos niños estaban jugando fútbol y que salía una mano de un extraterrestre? Ay, sí, pero ese video es súper falso. O de los duendes que salen así de repente en la cocina o en la sala. Bueno, de eso sí, la neta, casi no creo tanto. Como que siento que de un extraterrestre hay más bases como para hablar de ellos o como más pruebas de existencia. Porque pero duendes así casi no. Bueno, no me llaman la atención también, aparte. Fíjate, a mí me pasó una cosa que digo, dude, si no me hubiera pasado, no lo creería, pero en el año del 2005, en un viaje de la Facultad de Biología hacia la Laguna de Sánchez, en Santiago, Nuevo León, éramos como 40 alumnos y un maestro, íbamos a, pues sí, a contar la fauna de una especie de Garrotus parvus, una lagartija. En fin, dos chavas en la madrugada se levantaron gritando porque habían ido a hacer pipí en la madrugada y se, uh-huh. y se encontraron con un ser extraño. Ese ser extraño era como un changuito pequeño que caminaba en dos patas y que tenía cuernos. ¿Cómo ves? ¿Qué pedo? Espérate, entonces nadie les creímos. Hasta después que pasaron unos días y estaba yo acostado viendo las noticias al arquitecto Benavides y dijo, habitantes del municipio de Santiago, de la zona de no sé dónde, de Laguna de Sánchez, reportaron el avistamiento de un ser extraño que no sé qué. Yo, güey, ¿es en serio? Esta noticia está saliendo como de manera oficial en un noticiero, entre comillas, serio, porque ahorita ya quién sabe. Y entonces le hablé a mis amigas y les dije, no manchen, pónganle el canal 12, están hablando de lo que ustedes dijeron. Ahora, si ellas lo dijeron, y si otros habitantes lo dijeron, y salió en las noticias, como que ahí yo le puedo creer. ¿Estamos de acuerdo? Luis. Sí, obviamente ella le pensaría mucho más, o sea. Sí, o sea. En la tele. O sea, era verdad lo que nos estaban diciendo. En las noticias dijeron la descripción de esa criatura, ¿no? Entonces ahí yo digo, de la forma científica puedo decir que hay una especie de mamífero o de algún animal que habita ciertas partes, pero que no se ve. Porque su población es muy corta o tienen una vida que no sabemos y no lo hemos estudiado. Pero otra corriente de pensamiento puede decir es alguna forma de vida mágica. O extraterrestre, ¿no? ¿Qué dijiste? No te escuché bien. O extraterrestre. Sí, la neta, sí. Entonces, ¿tú por qué te inclinarías? Imagínate que los extraterrestres vinieran mañana y conquistaran el planeta. ¿Qué harías tú? Pues la verdad, trataría de conocerlos. Porque siento que, bueno, no me daría miedo. Porque siento que eso como quiera va a pasar algún día. O sea, ahí ya lo siento bien cercano, la verdad. Ahora, hay también evidencias de que seres de otros planetas se han comunicado con humanos antiguos como los mayas, como los egipcios o uh-huh. chinos. De hecho, hay en las pirámides que están construidas de una forma bien similar en Egipto y en México. Dices, oye, güey, pues ¿cómo? O sea, ni siquiera se supone que se conocían en esos entonces. Porque no se había dado, entre comillas, la oficialización de la conquista de América por parte de Cristóbal Colón, pero ya había comunicación entre varios continentes. Y aparte hasta están alineadas, ¿no? Unas sí, pirámides. Sí, o sea, coinciden en todo, las chinas, las egipcias y las mexicanas, y son en continentes diferentes, Asia, África y América. Entonces, dices, qué casualidad, ¿no? Ahora, hay también relaciones, sobre todo en las africanas de Egipto con las americanas de, o las mesoamericanas de los mayas, en donde hay inscripciones con láser y hay inscripciones de astronautas, de naves, de cosas raras que en esos tiempos pues no existían. Eso sí, lo vi en un libro, que la neta no me acuerdo bien del título, pero era algo de ovnis, traía un chorro de imágenes de pinturas rupestres, de que con naves y así, de que con ovnis. Güey, la neta está padre, o sea, porque también, si te pones a pensar de que cómo construyeron las pirámides y así, ya haber estado muy cabrón porque ellos no tenían tecnología muy avanzada, simplemente para cargar los ladrillos y eso. Exacto, o sea, cómo se construyeron las pirámides de Egipto y cómo los mayas tenían un calendario tan exacto y sabían más cosas de las que nosotros ahorita ni siquiera sabemos. ¿Sí me explico? Sí, y aparte, Stonehenge también, o sea, cómo cargaron las piedras. Ah, sí, en Stonehenge, ahí en Gran Bretaña, ¿no? Ajá. Ahora, ahorita con todo el cotorreo este de Marty McFly, Back to the Future y todo eso, se dice también que se puede viajar al pasado, mas no al futuro, físicamente posible. ¿Sí sabías eso, no? Ajá. Pero aquí se daría una paradoja. Imagina que viajas al pasado y matas a tu abuelo. Se supone que no nacerías tú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué crees que pase? O por ejemplo, así es. O por ejemplo, un vato que está en YouTube, que supuestamente estaba arreglando la tubería de su casa, se mareó, se desmayó y apareció en un campo verde en donde se encontró con él mismo 40 años después. Y como prueba trajo un video selfie de él con su otro yo y lo publicó en Facebook. ¿Sí sabías esa? Que diga en YouTube. No sabía. Ahora, evidentemente, con tanta tecnología y con tanto scam, te puedes dar cuenta de que pues muchas cosas son ciertas y otras no, pero está cañón discernirlo. O ajá, no. Pero creo que la última palabra la tiene nada más y nada menos que los radioescuchas. De hecho, ya nos vamos a ir. Ay, es hora. Pues sí, se ha ido muy rápido el tiempo y las dudas quedan como que más. Vamos a pasarnos, depende del calor, aquí en el sol, unas 2 semanitas más para regresarnos a la Tierra. Ahorita estamos en una transferencia, en una conferencia directa con Mariana Sillones hasta el planeta Tierra, ahí en Tamaulipas, alias Mataulipas. Hasta la Tierra. Así es. Pero pues bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado una noche más acompañándonos en Ciencia y Humanismo, su programa favorito, sábado con sábado. Fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Tuvimos como invitada especial a Mariana Siller. ¿No te quieres despedir con algo? ¿Qué canción quieres poner? ¡Ay, qué emoción! Hashtag, pero no pensé una canción. Tienes 5 segundos para pensar. A ver, voy a pensar, la primera que se me venga a la mente, pon la de, ay, No Way de Magic. Perfecto, no la conozco, pero la vamos a poner. Está buena. En fin, Mariana, gracias por haber estado con nosotros. De hecho, es más, ¿qué te parece si el próximo programa o dentro de 2 programas también nos acompañas? Perfecto, perfecto, por mí. Increíble. A ver qué nuevos temas les podemos presentar así random, ¿no? Espero seguir en la Tierra. Igual estoy pensando en ir al Sol, pero sigo aquí en la Tierra con mucho gusto. Excelente. Aquí yo, por ejemplo, no sé qué horas son porque todas las horas se miden conforme al Sol. Yo no sé qué hora es, si es de día o es de noche. Aquí siempre es de día y me estoy hartando. Pero bueno, ya nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana en Ciencia y Humanismo. Producción, saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana, productores y directores de Radio UDEM. Y pues a todos los que nos escuchan sábado con sábado, nos publican cosas en Ciencia y Humanismo, debaten en el grupo de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, no lo olvides y nos vemos cuando nos veamos, por cierto. Y por último, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos?